este fin velado en blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo suena distinguido. En una noche de cristal que se hace añicos, no lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. La luz, la imagen que te...